ponerlo sobre este trozo de mundo que es órbita espiral, cabalga hacia la cruz. Tiene que haber un final para que haya un comienzo. Alimento esto cuando nació el tiempo. ¿Dónde nació el espacio? ¿Tiene la vida otro sentido que el de haber impacto? Thank you.